este puño de ilusiones que no me caben en el pecho, he de decirte de lo difícil que resulta despedirte, que ya no encuentro calma si dejo de oírte. No puedo más, no puedo más. Quiero que nuestros corazones canten las mismas melodías, sus latidos. Nuestro amor, tejer lo que será su mito y realizar lo que antes no será prohibido. Y amarnos más, por siempre más. Y amanecer cada mañana entre tus brazos y agradecer a Dios tenerte en mi regazo. Que la ternura de tus ojos ilumine el rinconcito de nuestra felicidad. Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero, darte mis años en humilde amor sincero, beber contigo lo que nos brinda el destino, ser el camino que te lleva hasta el final. Corazones canten las mismas melodías, sus latidos. Con nuestro amor tejer lo que será su nido y realizar lo que antes no será prohibido. Y amarnos más, por siempre más. Y amanecer cada mañana entre tus brazos y agradecer a Dios tenerte en mi regazo. Que la ternura de tus ojos ilumine el rinconcito de nuestra felicidad. Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero, darte mis años en humilde amor sincero, beber contigo lo que nos brinda el destino, ser el camino que te lleva hasta el final.